senderos que la noche son testigos, iluminan su presencia. Tus cabellos van al viento tras las sombras de la noche que comienza. Contigo tras las brumas de la noche buscaremos un destino, arrancando de la vida experiencias y en busca de un amor. Es canto con palabras elegidas al azar con inocencia. Regala la esperanza de un amor que nacerá. Propuesta de un amor que junto al tiempo será al fin por ti olvidado. El amanecer que inventamos, feliz de contemplar nacer el sol. Tus cabellos van al viento tras las sombras de la noche que comienza. Contigo tras las brumas de la noche buscaremos un destino, arrancando de la vida experiencias en busca de un amor. Es canto con palabras elegidas al azar con inocencia. Regala la esperanza de un amor que nacerá. La, la, la, la, la, la. Propuesta de un amor que junto al tiempo será al fin por ti olvidado. Aquel amanecer que inventamos, feliz de contemplar nacer el sol.